Hola, bueno, mi nombre es Carolina, somos parte del Movimiento Juvenil Salesiano de acá de Salesianos Valparaíso. Estamos trabajando en la parroquia San Juan Bosco hoy 25 de diciembre y bueno, queríamos pedirle encarecidamente a la gente que si nos puede traer de donación, ya sea útiles de aseo para la gente, alimentos no perecibles, agua para bomberos y para subir a la gente, bebidas isotónicas, barras de cereal, eso más que nada. Porque es lo que se nos está pidiendo desde los albergues. La ropa ya no, se nos pidió desde la misma municipalidad que por favor ya no fuera más ropa porque hay mucha acumulada. Y la necesidad en este momento es comida y útiles de aseo. ¿De qué manera ustedes están transportando las cosas hacia... ¿Ustedes solo transportan hacia los albergues? Sí. Vamos a transportar hacia los colegios que están cerca de los lugares afectados. En este momento estamos recibiendo la ayuda de los sacerdotes que nos van a subir en las camionetas a dejar las cosas necesarias y vamos a ir saliendo dos veces al día para ir ya teniendo en cuenta qué lugares necesitan más y quiénes cosas necesitan efectivamente. Y van a estar trabajando hoy 25, mañana saben si van a seguir trabajando durante la semana. Posiblemente vamos a estar hoy, desde hoy 25 hasta el viernes y vamos a ir viendo la contingencia. Si es necesario seguir más días, vamos a tratar de seguir más días utilizando la parroquia como un lugar de acopio. Ustedes estuvieron participando igual en el como ayuda en el 2014. ¿Alguna experiencia que haya servido en esa desde esa vivencia hasta ahora que se tenga que tener en consideración? Bueno, en el 2014 cuando fuimos al albergue, la mayoría de los que estamos acá en este momento fuimos los voluntarios de ese albergue, considerar el tema de si se va a ir a ayudar, que sea de forma consciente, de forma responsable, que de repente se atochó mucha gente para ayudar y más que hacer ayuda era un poco más caótico el poder trabajar, así que tener en cuenta eso, ver cómo ayudar efectivamente, tratar de contener a la gente si se va a subir a esos lugares y bueno, tratar de tener también el autocuidado necesario para no provocar tampoco más hechos graves.